Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Sí, es muy grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hechos 5:32 pone otra condición para que el Espíritu Santo nos llene, nos use y nos haga aptos para el reino de los cielos. Hechos 5:32 dice, y vosotros somos nosotros, ¿no es cierto?, somos testigos suyos de estas cosas. Bueno, fíjate, interesante, porque entendemos que Pablo está hablando acá, pero él dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí está clarísima la expresión. Bueno, la obediencia es uno de los requisitos también. Recordemos que primero el arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de aquellas cosas malas, aquellos pecados que hemos cometido. Pero no solamente arrepentirnos, sino también obedecer. Porque como tú dijiste en algún momento, es el Espíritu Santo el que nos utiliza. No soy yo el que utilizo al Espíritu Santo. No tengo al Espíritu Santo como para... ¿Recuerdas tú, a propósito de esto, recuerdas tú a Simón el Mago? Le gustó como los discípulos hacían milagros. Y él se entusiasmó y dijo, ¿sabes? Me gustaría tener eso también. Yo quisiera que me lo dieran también ese poder. Y trató de comprar el poder del Espíritu Santo. Y fue terrible la reacción que tuvieron los discípulos, porque sabían lo que eso significaba. Exactamente. Era una ofensa, y tú recuerdas también lo que pasó con Ananías y Zafira, cuando trataron, y ellos ya tenían ese conocimiento. Entonces, a veces somos un poquito, nos vamos un poquito hacia adelantado en esto, y nos gustaría algunas cosas que la verdad que nunca deberíamos pedirle. Yo les recomiendo a nuestros oyentes en un libro que dice que habla acerca de la voluntad de Dios, y dice, si nosotros supiéramos la voluntad de Dios, tendríamos temor de pedírsela, porque en nuestra condición nosotros lo que buscamos es lo que yo creo que es bien para mí, pero a lo mejor la voluntad de Dios es tan distinta, porque Él conoce el mañana, el futuro, conoce nuestra vida entera, desde el nacimiento y antes incluso. Pero, ¿sabe? Pero creo que en cuanto a eso, debemos tener también presente que Dios nos ama, que somos sus hijos, y Él desea lo mejor para nosotros. Debemos ponernos en lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Nosotros los amamos y deseamos todo lo mejor para ellos. Y a veces no nos atrevemos a pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, porque pensamos que vamos a sufrir, quién sabe qué cosa, no me va a dar lo que yo deseo. Pero no pensamos en que Dios desea algo mucho más grande, mucho mejor de lo que yo pueda desear alguna vez. Ahora, debemos también pensar de que si confiamos en Dios de todo corazón, entonces también seremos obedientes a sus mandamientos. Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guarda. Y no la guardamos, sencillamente, como tenemos siempre que hacer la salvedad. Hay quienes piensan que nosotros decimos que guardemos la palabra de Dios, que guardemos, que seamos obedientes para salvarnos. Eso está muy lejos de lo que queremos decir. Nosotros sabemos que la salvación viene solamente por Cristo. Cristo, claro, es el que nos salva. Pero una vez que hemos recibido la salvación, dime tú, Cuando Santiago habla acerca de la fe y las obras, están íntimamente ligadas. Si yo he recibido la salvación, creo que una de las cosas que va a haber en mi corazón va a ser agradecimiento. Yo merecía la muerte, y ahora he recibido la vida. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido de Dios? Y yo le pregunto, Señor, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo demostrar mi agradecimiento? Y el Señor me dice, guarda mis mandamientos. Y resulta que si yo veo los mandamientos me... Yo no estoy haciéndole un favor a Dios. Yo no lo estoy favoreciendo a Él. Los mandamientos me favorecen a mí. Los mandamientos están en relación conmigo, con aquello que yo puedo disfrutar, que puedo ser feliz, la forma como puedo tener paz en el corazón. Eso me habla los mandamientos. Hay un libro pequeño en la Biblia, el libro de Judas, ¿ah? Sí. Entendemos que este es otro Judas, porque el otro murió lamentablemente por su deseo de ser, o de conseguir bienes, o sea, tenía otra visión del Evangelio cuando no pudo. Lamentablemente tomó la peor decisión, pero este es otro Judas. Este discípulo Judas, del Señor. Claro, este Judas, capítulo 18, perdón, tiene un solo capítulo, versículo 18 en realidad, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Recuerde usted que estamos hablando acerca de la condición para recibir el Espíritu Santo. Habrá burladores que andarán según sus propios deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Ahora, temo yo que aquí, cuando habla de burladores, y yo lo estoy entendiendo así por lo que va a venir en el contexto, que estos no son gente que está fuera de la iglesia, que está dentro de una congregación y que está haciendo algo indebido, y estamos hablando nosotros de la condición para recibir el Espíritu Santo. Claro. Entonces, en el postrer tiempo van a venir esta gente. Estos son los que causan divisiones, fija. Entonces, los sensuales, bueno, que eso, tienen el Espíritu, andan de acuerdo con sus sentidos. Claro, entonces ahí está una condición que uno tiene que sacarse esto de encima. Y a veces esto de sensualidad, de otro tipo de cosas, es producto de lo que quizás leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Entonces, justamente, tengamos cuidado, porque en esa condición el Espíritu Santo no va a poder estar con nosotros ni va a poder hacer cambio. Pero luego aparece aquí el 20 donde dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, concepto de fe que habíamos hablado, orando en el Espíritu Santo, o sea, va poniendo condiciones, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, aquí aparecen varias condiciones, y una de ellas, ¿no es cierto?, es no andar en caminos equivocados, no forzarnos o no ir hacia allá sabiendo que soy equivocado. Y la otra, ser de pensamientos puros. Correcto. Y para ser de pensamientos puros, yo no tengo que meterme en mi mente, no tengo que ponerme por medio de la visión, del oído, ¿no es cierto?, incluso del tacto, situaciones que nos desvíen del verdadero concepto de recibir el Espíritu Santo. Y bueno, así lo vamos a recibir. Justamente. Tenemos que decir que el fuego del Espíritu Santo no puede continuar ardiendo en nuestra vida cuando nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo. Y tú ves que el enemigo tiene muchas formas como distraernos. Y son cosas agradables. No todo es malo. A veces pensamos, ¿pero qué tiene de malo esto? Tú puedes escuchar buena música, ver una película hermosa, pero si esa buena música y esa película hermosa te apartan del estudio de las Sagradas Escrituras, te apartan de la oración, te apartan de todo aquello que hace tu relación mejor con nuestro Dios, eso ya deja de ser tan bueno. Exactamente. Incluso uno leyendo un poquito comentarios bíblicos acerca de este texto, Judas está tomando algunos pasajes de Pedro, fíjate, de lo que Pedro habló en una segunda carta, capítulo 3, versículo 3, incluso está anunciando algunas profecías aquí en este contexto. Pero nosotros, como estamos hablando de la condicionalidad, tenemos que entender que esa condicionalidad es tener fe, separarse del mal, no desearlo, y el Espíritu Santo nos hará transformarnos, nos transformará. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿De qué modo puede aplicar estas palabras a su propia vida espiritual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.